caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, aquí estamos agarrando la posta en este día 10 de julio, en la tarde. Como es costumbre, de lunes a viernes, La Otra Verdad, toda la información de todo ámbito nacional e internacional. La temperatura en la ciudad de Gálvez llega a los 20 grados, la humedad 56%, el cielo nublado aquí en la ciudad de Gálvez, hoy en el día. Del carpincho o capibara, ¿no? Día del comerciante y día de la ganadería aquí en la República Argentina. A nivel internacional es el día Beatle. Toda la información en el informativo vespertino compartimos. Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos. Otra vez les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, jueves 10 de julio de 2025. Gran expectativa por la sesión de hoy del Senado en la que podrían convertirse en ley la emergencia en discapacidad y el aumento de las jubilaciones. Las organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad se movilizaron desde la mañana frente al Congreso y también lo hicieron en distintas ciudades del país a la espera de la sesión de hoy. En Rosario lo hicieron frente al Consejo Municipal y allí estuvo Aire Libre Radio Comunitaria. Y hoy estamos acá frente al Consejo, como para apoyar y hacer un poco de fuerza desde donde se pueda a que la ley siga impulsándose y avance lo máximo posible hasta llegar a, bueno, ya que hoy en senadores, digamos, se puede llegar a aprobar la ley. Exacto, hoy se trata en senadores y bueno, tenemos la esperanza de que se apruebe. Es como te digo, es una luz al final del túnel. Ojalá Dios quiera que primero que salga y que no la veten. Y bueno, si avanza la ley, dentro de la ley hay varios ítems donde nos garantizan aumentos en los valores nomencladores, aumento en las pensiones, una mejora en el sector. Pero bueno, todo depende de la decisión del presidente. Y como decíamos, también está previsto para hoy el tratamiento en el Senado del aumento de las jubilaciones y el bono, más la prórroga de la moratoria previsional, que de ser aprobados también se convertirían en ley. Esto sí se consigue el quórum y se puede comenzar la sesión para las ahora 14, como está previsto. Por otro lado, También está en carpeta el tratamiento de dos proyectos impulsados por los gobernadores de todas las provincias para que tanto el impuesto a los combustibles como los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, lleguen automáticamente a las provincias como coparticipación. En el caso de estos dos proyectos hay mayor consenso porque tienen el impulso de todos los gobernadores de todas las provincias más el jefe de gobierno porteño. Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan realizan hoy un nuevo paro en reclamo de aumento salarial. Siguen esperando una respuesta del gobierno nacional que continúa sin acceder a recibirlos ni a darles el aumento que piden. Esta tarde a las 14 van a dar una conferencia de prensa para explicar la situación actual de este conflicto. Además, preparan una gran marcha para el jueves que viene, 17 de julio, desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo. Según expresaron desde el sindicato que agrupa a los profesionales y técnicos del Garrahan, esta movilización será en defensa del hospital, de las residencias nacionales y de todas las causas justas violentadas por la crueldad gobernante en el país. Vamos a Córdoba porque allí los almaceneros advierten que aunque no sube tanto la inflación, el consumo está estancado y muchos se replantean si seguir o no con sus negocios. Nos informa nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada. Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. El Centro de Almaceneros de Córdoba informó que la inflación del mes de junio fue del 1,8%, pero el consumo sigue paralizado. El informe hace foco en la delicada situación económica que atraviesan muchos hogares cordobeses. Según la encuesta realizada, el 60% de los hogares no logra cubrir completamente el costo de la canasta básica alimentaria. Además, el 90% de las familias debió recurrir a mecanismos de financiamiento para acceder a productos esenciales como tarjetas de crédito, fiado en comercios de cercanía o préstamos informales. El panorama también evidencia una difícil situación para el comercio y los almacenes en la provincia. Escuchamos a Vanessa Ruiz, gerenta comercial del Centro de Almaceneros de Córdoba. Luego de diciembre hasta esa parte, este primer semestre del 2025, venimos con números estancados, un consumo muy quieto, este menos 18,7% que hay que sumarle, primeramente estamos hablando de alimentos, o sea, acá esto es grave, y por el otro lado tenemos que sumarle a la realidad comercial la suba permanente de servicios, impuestos, tarifas y alquileres, lo que hace que muchos comerciantes, si bien no estamos hablando de cierres masivos, sí tengan que replantearse la continuidad de su negocio. A muchos han modificado las zonas, se han ido de avenidas a zonas aledañas, cambiar del barrio. Lamentablemente ya hemos pasado por la etapa de escindir de algún empleado, ¿no? Despidos en todo lo que significa la franja comercial minorista y, bueno, puertas adentro se reevalúa de seguir con el negocio en estas condiciones. Si bien los indicadores muestran una desaceleración en los niveles generales de la inflación, los aumentos en productos de consumo diario siguen afectando con fuerza a los sectores más vulnerables de la población, informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Vamos ahora a Tucumán porque allí también hay preocupación por el cierre de vialidad nacional, ya que la provincia tiene la mitad de las rutas, más de la mitad de las rutas en mal estado y además hay en juego más de 100 puestos de trabajo. Nos informa nuestro compañero Fabricio Carugatti desde FM Raco. En Tucumán, el 60% de las rutas están deterioradas y temen accidentes fatales. El Gobierno Nacional anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial mediante un decreto presidencial. A pesar del festejo del gobierno, la noticia despertó reacciones negativas en varios sectores, especialmente entre los trabajadores de vialidad, que señalaron las implicancias negativas de la medida. Gabriel Acosta, secretario general del personal de Vialidad Nacional en Tucumán, se refirió al trabajo que realizan y a las familias tucumanas que perderían su fuente de ingresos. La función que tiene Vialidad Nacional no es solamente salir a cortar el pasto o cambiar algunas señales. Vialidad Nacional tiene muchos otros trabajos para hacer. Proyectos, controles de obra, fuera del trabajo en la ruta, que es el bacheo, señalamiento vertical, horizontal, despejes de encauces de río. O sea, Vialidad Nacional no solamente es los compañeros que están cortando el pasto, es mucho más. Bueno, con ese decreto, al disolver, la Vialidad Nacional quedaría acá en Tucumán 190 trabajadores sin su fuente de trabajo. Las rutas quedarían a la deriva, no se sabe quién las va a absorber, no se sabe absolutamente nada, porque bueno, lo único que hace este gobierno es festejar que han corrido 50.000 trabajadores, no solamente en Vialidad, sino en todas partes del Estado Nacional, como lo están haciendo. La disolución es uno de los pasos finales de una política de desfinanciamiento llevada a cabo por el gobierno. Así lo explicó Acosta al referirse al estado de las rutas. Nuestras rutas de acá de Tucumán, a pesar de que uno sigue trabajando y nunca ha bajado los brazos, el deterioro está más o menos entre un 50 y un 60%, donde eso se va a ir profundizando. Y lo lamentable de eso es que al no poder nosotros tapar bache o cráteres o como le llaman algún usuario, directamente puede haber hasta riesgo de víctimas fatales, que eso es lo que nos está preocupando desde un primer momento que llegó este gobierno, que si vos recordás dijeron cero inversión en obras públicas. Bueno, lamentablemente un país no se maneja sin obra pública, la obra pública tiene que estar. Mientras el gobierno continúa con su política de despido y desmantelamiento del Estado, los trabajadores y organizaciones toman todas las medidas posibles para resguardar sus empleos y cumplir sus funciones como empleados públicos. Reportó Fabricio Carugatti de FM Racco 88.9. El gobierno de Milei podría quitarle por decreto el subsidio a la tarifa de gas a las zonas frías del país que fueron agregadas por ley en el año 2021. La intención es que solo lo tengan los usuarios de la Patagonia, La Puna y Malargüe en Mendoza, como era hasta ese año. Tenemos el informe de nuestro compañero Nacho Lacobara desde Radio La Compañía de Tandil. En medio de un muy duro invierno, el gobierno de Javier Milei evalúa reducir el alcance del régimen de zona fría que subsidia las tarifas de gas natural para usuarios ubicados en áreas de bajas temperaturas. La medida, que podría concretarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, afectaría a muchos municipios de nuestro país. Algo así como 3 millones de usuarios que accedieron al subsidio tras la ampliación aprobada por la administración anterior en 2021. Dialogamos con uno de los autores del proyecto de régimen de zona fría, el diputado nacional mandato cumplido, Alejandro Topo Rodríguez. Una ley que se aprobó con amplias mayorías, hay descuentos por zona fría, porque las familias, los hogares que viven en zona fría, consumen casi el doble de gas al año que las viviendas que están en zonas no frías. Uh-huh. El promedio de consumo de gas en una vivienda que no está en zona fría es de 542 metros cúbicos al año, y en la zona fría es de 1052 metros cúbicos. Uh-huh. Mientras que el consumo de gas por calefacción, para calefaccionarse en una zona no fría, es de 33% del total consumido, en la zona fría es de 48% del total consumido. Es decir que casi la mitad de lo que se consume de gas en zona fría está destinado a tener un poco menos de frío, es decir, a calefaccionarse. Y eso hizo que se justificara tener esa ley. También le preguntamos cómo se podría impedir que esto suceda, que tomen alguna determinación que afecte a las personas que viven en zonas con bajas temperaturas y que tienen este régimen preferencial. Lo que el gobierno no tiene derecho a hacer, y por eso lo vamos a frenar de manera contundente en la justicia con un amparo, es a eliminar una ley por decreto. La recomendación con todo respecto a los abogados del Ministerio de Economía sí, es que se dediquen a trabajar en cosas que le rindan más resultados y no en esta, porque están perdiendo el tiempo. Claro. Lo vamos a frenar con un acuerdo en la justicia. Reportó para el informativo Farco Nacho Lacobara desde Radio La Compañía en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Música.